¿Alguna vez alguien te engañó? ¿Alguien te ha engañado? ¿Cómo fue eso? Casi, casi siempre hay alguien que está dispuesto a engañar en asuntos de negocios, ¿verdad? Te quieren vender algo que está quebrado, algo que está descompuesto, algo que ya está por dejar de funcionar o es una estafa. También hay engaños amorosos, ¿no? Una cosa que a mí me sorprende de los engaños no es el hecho de que los hagan, sino de la frialdad con la que algunas personas pueden engañar sin ningún remordimiento. Que te pueden mirar a los ojos y saben que te están mintiendo, saben que te están haciendo un mal y son unos actorazos. ¿No es cierto? Que después que se destapa la cloaca y se conoce el engaño, uno dice, pero de verdad, ¿cómo hay gente así? Difícil de creer. Ahora imagínense si nosotros hemos sido testigos de personas capaces de engañar amorosamente, económicamente, educativamente. Imagínense cuando una persona está dispuesta a engañar espiritualmente a otras. De hablar a nombre de Dios para decirle mentiras, sabiendo que eso que está haciendo es un engaño y que va a perjudicar la conciencia de las personas. Imagínense a dónde puede llegar eso. Pero si existen engaños en cualquier otra faceta de la vida, también existen los engaños en la vida espiritual y religiosa. De hecho, la razón por la que existen las sectas y los movimientos falsos es porque hay hombres y mujeres engañadores dispuestos a empezarlos, ¿o no? Por eso el título de hoy es No te dejes engañar. ¿Cuál es el título? No te dejes engañar. Cuando Pablo escribió la carta a los Gálatas, lo hizo con severidad. Si ustedes estudiaran las cartas del apóstol Pablo, se darían cuenta que normalmente él empezaba muy amable, muy cariñoso, muy afectivo para con sus lectores. Después de desearles gracia y paz, él procedía normalmente a mencionar algunas de las virtudes, a elogiar algunos de los progresos espirituales de ellos, a darle gracias a Dios por la vida de los lectores, pero cuando escribe esta carta, no da gracias. Nada más saluda, porque también tenía educación, ¿verdad? Saluda y después del saludo va derechito al regaño. Se imaginen. De hecho, si van conmigo en Gálatas 1, solo para recordar cómo empezó su carta. ¿Cómo empezó su carta? Dice, en los versículos 1 al 4, él saluda. Y después en el versículo 6, comienza desde el inicio mismo de la carta confrontando a los Gálatas porque consintieron en un engaño. Una cosa es ser engañado, otra cosa es saber que te están engañando y seguirle la corriente. Versículo 6 les dijo, me maravillo de que tan pronto hayan abandonado al que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. O sea, entiéndase, sea maldito, maldito sea, maldito por Dios, imagínense. 9. Como les hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. ¿Qué forma de empezar una carta, no? Básicamente, Pablo inicia la carta confrontando a los Gálatas por haber tolerado un engaño. ¿Cuál engaño? Un engaño de un falso evangelio entre ellos. ¿Observaron eso? Bueno, el problema del consentimiento del falso evangelio entre cristianos, hermanos, no solo fue un problema muy peligroso espiritualmente hablando en los tiempos de Pablo. Es un problema que sigue siendo muy popular en nuestros días. el falso evangelio de las obras. Hoy, con base en este pasaje de Gálatas 6, versículo 7, vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a analizar la orden que Pablo nos está dando y luego vamos a considerar las razones por las que nos da esa orden. ¿Y cuál es la orden? ¿Cuál era la orden? No te dejes engañar. Quizás otra más precisa forma de haber dicho el mandamiento hubiera sido: ya no se dejen engañar más. ¿Entienden? Porque ellos ya estaban siendo engañados y Pablo ya se los mostró y tenían que actuar ya e interrumpir eso. O sea, dicho en otras palabras, hermanos, los creyentes estaban siendo engañados y lo permitían. Hermano, una cosa es que tú seas víctima de un engaño, pero otra cosa es que descubres el engaño y sigues consintiendo. ¿Entienden lo que digo? Cuando no sabías, pues fuiste víctima, ¿me entiendes? Fuiste víctima, pero ahora que ya sabes que te están engañando y lo sigues tolerando, no tienes excusa. No tienes excusa. Porque cuando respecta al evangelio, hermanos, tolerar el falso evangelio no tiene excusa delante de Dios. ¿De qué estamos hablando en términos prácticos? Que los cristianos gálatas tenían compañerismo con falsos cristianos que se metieron a la iglesia para decirles: el evangelio, bueno, sí es por gracia, pero también por obras. Y seguían dándoles permiso de seguir enseñando. ¿Están entendiendo lo que digo? Eso no debe pasar ni en una buena familia cristiana, ni en una buena iglesia cristiana. Cuando hay pastores o predicadores que enseñan mal y la gente no sabe la Biblia, yo lo entiendo. Pero cuando la gente ya sí sabe, ¿por qué lo siguen permitiendo? Vamos a irnos más allá. En la casa. En la casa. Los mensajes que tú escuchas, los predicadores que pones de la internet. ¿Oyes lo que están diciendo? Y si oyes que están diciendo mentiras, ¿por qué los sigues escuchando? ¿Por qué los toleras? Las razones de la orden ahora. Hermanos, como dije al principio, Gálatas escribió en respuesta al engaño del falso evangelio que se infiltró en la iglesia. Ese problema persiste. Vamos a recordar en este punto las dos expresiones del falso evangelio que no debemos tolerar. Ya las mencioné, el evangelio de las obras y el evangelio del libertinaje. Empiezo recordándoles el evangelio de las obras, hermanos. El evangelio de las obras, que es falso, ni siquiera es evangelio, porque la palabra evangelio significa ¿qué? Buenas noticias. El esfuerzo humano no nos reconcilia con Dios, no nos gana el favor de Dios. No estoy diciendo que las buenas obras no se deben practicar. Claro que debemos hacer buenas obras. Eso lo vamos a discutir en el próximo versículo, en la próxima enseñanza. Pero lo que estoy diciendo es que no hacemos las obras con la intención de ganar la salvación o la justicia de Dios. Entonces, el evangelio de las obras afirma que los favores que Dios da dependen de las buenas obras que hacemos, de los mandamientos que tú cumplas. Ese es el falso evangelio de las obras. El evangelio de obras implica, hermanos, que Dios está en deuda con los hombres. Es falso. Dios no nos debe nada. Aunque tú cumplieras todos los mandamientos de la Biblia, Dios no te debería nada. En Romanos 11:6 lo dice también Pablo de otra manera. Escuchen, Romanos 11:6. Leo. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Eso parece un trabalenguas, Luis. Pues sí, pero el punto es el mismo. Ok, o es por gracia o es por obras. Gracia significa gratuitamente. Por obra significa trabajo o esfuerzo. O lo consigues con trabajo o lo recibes gratis. Entonces, ¿qué tienes que hacer para recibir algo gratis? nada más recibirlo. Si no, no es gratis. Pero si tienes que hacer algo a cambio, entonces no es gratis. Es una deuda o es una compra. ¿Entienden lo que decimos? Bueno, nosotros nos apropiamos de los favores de Dios por la fe en Cristo, hermanos. No por las obras, no por los méritos que nosotros podamos cumplir delante de Dios. Algunos ejemplos de los favores que Dios da solo por la fe. Volviendo a Gálatas, quiero que vayan a Gálatas y tengan Gálatas abierto, porque vamos a ir de un versículo a otro, ¿ok? Observen en el capítulo 2, para recordar. Gálatas 2:16, empezamos. Dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo, no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cuál es el regalo que Dios da en ese versículo? La justificación, ¿verdad? La justicia. ¿Y cuál es la condición para recibirlo? La fe, no las obras. Así que el don de la justicia, Dios lo concede solamente por medio de la fe. Otro ejemplo, versículo 21. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Si yo puedo conseguir la justicia de Dios con mi propio esfuerzo, entonces ¿a qué vino Cristo? A morir por mí, ¿no? Porque yo podía habérmela ganado por mi propio esfuerzo. Versículo 3:11, siguiente capítulo. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Capítulo 5, versículo 4. De Cristo se han separado ustedes que procuran ser justificados por la ley. De la gracia han caído. ¡Wow! ¿Quieres por la fe o quieres por las obras? ¿Observan? Si quieres por las obras, no hay gracia para ti. No hay gracia para ti. Otro don que Dios da por medio de la fe. Capítulo 3, regreso. Versículo 10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Imagínense eso. Tú no quieres los favores de Dios por la fe, los quieres por las obras, cumpliendo los mandamientos de Dios. Maldición. ¿Por qué? Porque no las cumples todas. Ahí lo dice el texto todavía, dice, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Continúa su argumento en el versículo 13. Cristo nos redimió, nos rescató, nos compró, nos liberó de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Así que Cristo no solo nos justifica por la fe, sino que nos libera de la maldición, de la desobediencia a la ley de Dios. ¿Entienden eso? Ahora, piensen un momento. Liberación de la maldición. Miren, una de las cosas que muchas personas en América Latina temen cuando no conocen a Cristo son los maleficios. ¿No? Son los maleficios. Que les hacen una brujería, que les hacen un amarre, que les hacen un trabajo. Los dicen de muchas maneras. Maleficios. Es completamente diferente a lo que está hablando aquí. Pero hay un término que se comparte, maldición. Ahora, los maleficios estos que practican esas personas, ¿de quién vienen esas maldiciones? ¿De Dios o del diablo? Del diablo. La maldición de la que está hablando aquí Pablo, ¿de quién viene? De Dios. ¿Quién es más poderoso? ¿Dios o el diablo? Así que si le debería de tener miedo a una maldición, ¿a cuál le deberías tener más miedo? A la maldición de Dios. Y por la fe en Cristo somos liberados de esta maldición que de verdad es temible, no de esta de muchos charlatanes. Y en el caso de que sea de verdad maligna, de un diablo que no le llega ni a los talones a nuestro Dios. Así que por la fe, otro don que Dios nos da es liberación de la más grande maldición. Otro ejemplo de un don de Dios por medio de la fe, capítulo 4, versículos 5 y 6. A fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Diga adopción. Versículo 6. Y porque son hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. Así que otro don que Dios nos ha dado solo por la fe es el don de la adopción. ¿Qué significa adopción? ¿Que somos qué? Que somos hechos hijos de Dios. ¿Se acuerdan cuando no conocíamos al Señor y alguien nos preguntaba, ¿quiénes son hijos de Dios? Todos son hijos de Dios, decíamos, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios. Entonces, no tendría sentido un versículo como este. Si todos son hijos de Dios, ¿para qué creer en Cristo si ya somos hijos de Dios? Pero si Dios nos está diciendo que Cristo vino para redimirnos, dice, a los que estábamos bajo la ley, bajo la condenación de la ley, para que recibiéramos la adopción, está infiriendo que no éramos hijos de Dios. ¿Entienden eso? Pero gracias a Cristo, por medio de la fe, somos hechos, ¿qué? Hijos de Dios. El don de la adopción. Y no es por obras. ¿Por qué obras? Por la obra de Cristo, no por la nuestra. Es solo por la fe. Otro don que acabo de leer aquí en el versículo 6, dice, porque son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo. ¿Quién es ese? Pues el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, ¿a dónde lo mandó Dios? A nuestros corazones. A nuestros corazones. Otro don que Dios concede solo por la fe es la morada de su Espíritu en nuestros corazones. Y no es por obras. No tienes que hacer nada para recibir el Espíritu Santo. Solo tienes que creer en nuestro Señor Jesucristo. De esto insiste Pablo en el capítulo 3. Regresen en el capítulo 3, versículo 2. En forma de pregunta lo plantea ahí. Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta es obvia, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se recibe el Espíritu de Dios según ese versículo? Por oír el Evangelio con fe. Por creer en el Evangelio. No es por hablar en lenguas. No es por hacer ayunos. Es solo por creer en el Evangelio que se recibe el Espíritu de Dios. Otro don que Dios da solo por la fe. Otro don que Dios les dio a los Gálatas solo por la fe. Versículo 5, ahí en el capítulo 3. Dice, aquel pues que le suministra el Espíritu. Eso ya lo hablamos, ¿verdad? El que nos regala su Espíritu Santo. Pero no solo el Espíritu Santo. ¿Qué más dice? Y hace milagros entre ustedes. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Y cuál es la respuesta? Por la fe. Así que Dios no solo, miren, aquí Pablo menciona solo algunos de los muchos dones que concede solo por la fe en Cristo. El don de la justificación, por gracia. El don de la liberación de toda maldición. El don de la adopción como hijos. El don de la morada o la habitación de su Espíritu Santo en nosotros. El don de recibir milagros. Solo por la fe, no es por obras. ¿Se fijan? O sea, hermanos, los gálatas seguían experimentando milagros en sus reuniones. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Y por qué lo recibían? Por gracia de Dios. Pero su iglesia estaba infiltrada de herejías y de falsas doctrinas. Oigan lo que estoy diciendo. Esta es una iglesia que se pervirtió con herejías, pero Dios no dejaba de obrar milagros en medio de ellos. No porque Dios estuviera de acuerdo con las herejías que permitieron. ¿Entienden eso? Sino por su misericordia. Y esto que sirva de aclaración a aquellos de ustedes que dicen, pero ¿por qué, pastor, si en aquellas iglesias enseñan mentiras, suceden milagros? Es por la misericordia de Dios. No es porque Dios esté de acuerdo con las herejías. ¿Entienden lo que decimos? Y sí, Dios concede los milagros por gracia, porque hay gente que cree en Cristo a pesar de las herejías que a veces enseñan. Así que el hecho de que haya milagros en un lugar no significa que la doctrina es buena. Más bien significa que Dios es muy misericordioso. Y es por su gracia, por medio de la fe. Entonces, todo eso es por medio de la fe y no es por obras, hermanos. Es por gracia. Miren, la palabra gracia, Pablo la menciona desde el regaño del capítulo 1, en el 1:6 que les dije. Me maravillo de que tan pronto hayan abandonado al que los llamó por la gracia de Cristo. Entonces, ¿cómo nos llama Dios? No es por nuestros méritos. ¿Qué dice Dios? No, hombre, ese Juan Carlos es re buena gente. No, no, no. ¿Qué vamos a hacer en el cielo sin él? No, no, no. Si anda compitiendo aquí con el arcángel Gabriel, tan bueno que es. Te van a ganar el trabajo, Gabrielito. Mira qué bueno es aquel. No, no es por buenos. No es por méritos. No es por gracia. No es por méritos. Es por gracia. Y Pablo recalca el asunto de la gracia una y otra vez. Observen también en el versículo 15, vuelve a decir, pero cuando aquel que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por saber muchos idiomas, eso dijo, porque me voy a memorizar las escrituras de la Tanaj, eso dijo Pablo, porque voy a ser el mejor rabino de mi tiempo. No, dijo, el que me apartó y me llamó por su gracia. 2:9. Al reconocer la gracia que se me había dado. ¿De qué gracia está hablando Pablo? La gracia de ser apóstol a los gentiles. Los dones y los llamamientos que Dios nos da, ¿no nos los da? No, hombre, este tiene cara de que va a ser muy bueno para hablar en público. No, aquel tiene cara que va a ser bien bueno para el streaming. Aquel, no, hombre, está para cantar. No, es por gracia que nos da todas esas. A Pablo, dice el 2:9, ellos reconocieron la gracia que le había sido dada. ¿Cuál gracia? La de servirle a Dios como apóstol. Pero a cada quien les ha dado sus dones y sus talentos, ¿verdad? En el versículo 21, no hago nula la gracia de Dios. Toda la obra que Cristo vino a hacer lo hizo por gracia. Por gracia. 5:4, que también ya leímos. Si tú no quieres la obra de Cristo, dice, de la gracia has caído. ¿Qué está diciendo Pablo? La gracia es importante. La gracia. Pero Pablo no solo recalca la gracia. ¿La gracia viene de quién? De Dios. ¿Cómo te apropias de esa gracia? No es por obras. Entonces, ¿cómo? Por la fe. Es tan importante el tema de la fe para Pablo aquí, porque está atacando el falso evangelio de las obras, que él menciona la palabra fe o la palabra creer 25 veces en esta pequeña cartita. 25 veces les está remachando una y otra vez que es por fe. Que es por fe. Y no tengo tiempo para leerlas todas, pero ganas no me faltan. Yo ya las leí. Vuelvan a leer ustedes y cuéntenlas y me dicen si no es cierto. La fe de la que Pablo habla aquí en Gálatas, hermanos, es una fe viva. ¿Qué significa eso, Luis? Es una fe constante. ¿Crees? Y sigues creyendo. ¿Entienden el punto? ¿Y por qué lo dices, Luis? Porque hay gente así en el cristianismo, que profesan creer por un tiempo y después se olvidan de la fe. La fe auténtica, hermanos, es una fe viva. Es una fe que cree en Cristo y sigue confiando en Cristo. Sigue confiando en Cristo. Es una fe constante, no una fe de un evento temporal. Además, es una fe puesta en Cristo. Observen cuando lean esos versículos que dice claramente en Cristo, por la gracia de Cristo y la fe en Cristo. No es una fe en nosotros mismos. No, yo sí voy a creer. Yo sí voy a creer, vas a ver. No es una fe depositada en nuestra propia capacidad. Es una fe depositada en la obra y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Confiamos en Él, en lo que Él hizo y sigue haciendo por nosotros. Es confiar en su poder. Es la confianza que tenemos que Él nos salvó en el pasado, que Él nos salva todavía el día de hoy y nos salvará en el día del juicio. En resumen, el falso evangelio de las obras afirma que los favores de Dios se consiguen y se mantienen por obras. Y por desgracia, ese falso evangelio es muy popular entre los que dicen ser cristianos. Miren, especialmente esto. Y yo sé que a muchos no les va a gustar si oyen este video. Predican un evangelio de pon tu fe en Cristo para ser salvo. Y después que la gente hace una profesión de fe en Cristo, después de ahora sí le dicen, ahora sí, cuídate, mijo. Cuídate, porque si no cumples los mandamientos, si no, y ya te empiezan a poner una lista. Entonces, es por gracia, por medio de la fe, que recibes la salvación, pero ahora la tienes que conservar por obras, o también la conservas por gracia, por medio de la fe. Si la salvación la pierdes por obras, les advierto, todos la perdemos, porque todos vamos a fallar en algún lado. Y esto no es una justificación para tirarnos al pecado, de lo que voy a hablar en unos minutos, pero solamente estoy diciendo, no, mis amados hermanos, la salvación se recibe por gracia, por medio de la fe, y se conserva por gracia, por medio de la fe, nuestro Señor Jesucristo también. No se recibe por fe y se conserva por obras, sino que se recibe por gracia y se preserva por gracia. Y se recibe por la fe y se conserva por la fe. Pero da la casualidad que la fe auténtica siempre produce buenas obras. Esa es la diferencia, porque es una fe verdadera. Entonces, cuidado con el falso evangelio. Cuidado cuando estén en su casa, ahí escuchando sus predicadores favoritos. Si ustedes oyen eso, que te dicen que la salvación depende de tu esfuerzo, apágale, cámbiale. No lo toleres, no dejes que sigan engañando. Tú dices, no, a mí no me engañan. Sí, pero los que están contigo escuchando, ¿los confunden? No. Segunda expresión del falso evangelio que perjudicó a los gálatas y que sigue predominando entre nosotros, no solo el evangelio falso de las obras, sino el evangelio del libertinaje. Afirma que puede ser salvo y seguir pecando sin consecuencias. No es cierto esto. No, tú eres una persona que recibe el perdón de sus pecados por la gracia, por medio de la fe. Esto es el principio de una nueva vida. Claro que vas a seguir lidiando con la tentación y el pecado. Somos humanos. Pero una cosa es cometer pecados y otra cosa es practicar pecados. Son dos cosas diferentes. Pablo dijo claramente aquí en Gálatas, en el mismo documento donde enfatizó la fe más de 20 veces, él dijo en Gálatas 5:16, dijo, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. En el versículo 24 dijo, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, no es cierto que tú puedes recibir la salvación y puedes seguir pecando como si nada. No deberíamos seguir pecando como si nada. Constantemente Pablo, hermanos, estableció que la práctica del pecado es incompatible con el reino de Dios. Y aquí los voy a encaminar por varios versículos del Nuevo Testamento. Quiero que los escuchen. Primera de Corintios 6:10. Empiezo. Primera de Corintios 6:10. Leo. Desde el 9. O no saben. O sea que cuando alguien pregunta, o no sabes, ¿cuál es la respuesta que esperas? Pues sí sabía. ¿Verdad? ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Qué está diciendo ahí? ¿No saben? Los injustos y el reino de Dios no se llevan entre sí. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Continúo leyendo. No se dejen engañar. Otra vez, la misma frase. ¿Observan esto? Son cristianos y les dice, no se dejen engañar. ¿Por qué les está diciendo? Porque se están dejando engañar. ¿Cómo se están dejando engañar? ¿Tú eres cristiano? Ah, no le hace. Al rato confiesas tu pecado, Dios te sigue perdonando. Más vale pedir perdón que pedir permiso. Vámonos. En verdad. De hecho, el tema del que él está discutiendo en este pasaje, escuchen, en los pocos, dos versículos adelante, van a saber de qué les está diciendo. Los alimentos, estoy en 1 Corintios 6, 13. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación. Versículo 18, huyan de la fornicación. O sea, ¿qué les estaban diciendo a los corintios? ¿Tú eres cristiano? Pues Dios nos dio el cuerpo para disfrutarlo. Además, ya eres salvo. Y fornicaban. De entrada les digo, hermanos, si alguno de ustedes está fornicando, cometiendo adulterio, está mal delante de Dios. Está mal. Eso no es de cristianos. Regreso. 1 Corintios 6, 9. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es incompatible la práctica del pecado con el reino de Dios. Hace un tiempo un hermano creyente decía, yo antes solía emborracharme con mis amigos, me convertí a Cristo, me invitaron a una fiesta, fui a la fiesta, se estaban emborrachando, yo ya no tomo. Y dije, así dijo él, estoy citando sus palabras, dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? En mi mente, dice, en mi corazón, eso es lo que pasa con un cristiano. Era ratero, era ladrón. Y se junta con los ladrones y va y roba y dice, ya no, ya no, ya no es compatible eso contigo. No la fornicación, no el adulterio, no la inmoralidad, no las tranzas, no las estafas, no. Pablo no terminado, dice, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran, fíjense la diferencia entre esto son y esto eran. ¿Qué está diciendo? Ya no son, no es cierto, no es cierto. No es cierto lo que dice Alcohólicos Anónimos. ¿Cómo? Sí, Alcohólicos Anónimos, a los que son alcohólicos les dice, ok, ¿quieres vencer el alcohol? Ok, lo primero que tienes que decir, yo soy alcohólico y siempre lo seré. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice, yo era borracho. Yo era borracho. Yo era fornicario. Yo era ladrón. Yo era injusto. Yo era estafador. Esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados. ¿Quién los lavó? Fueron santificados. ¿Quién los santificó? Por su espíritu, ¿verdad? Pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el espíritu de nuestro Dios. Es incompatible la práctica del pecado y un cristiano. Pero yo entiendo, y algunos cristianos que todavía están luchando y todavía quieren jugarle al pecado, ¿no? Pero ellos dicen, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero si tú no dices eso, eso es mala señal. Eso es mala señal. ¿Verdad? Otro ejemplo, el de Gálatas mismo. Volviendo a Gálatas 5:21, cuando Pablo describe las obras de la carne. Escuchen cómo termina. Envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales les advierto, como ya se los dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Una vez más, incompatible el reino de Dios con la práctica del pecado. Otro ejemplo, Efesios capítulo 5. El último que voy a leer por cuestión de tiempo. Efesios 5, versículos 5 y 6. Porque con certeza saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Una vez más, ¿se dan cuenta? El engaño. El engaño. El engaño. Tú vas a tener que escoger en algún momento o el pecado o Cristo. Cristo te salva por gracia, por medio de la fe, pero te llama al arrepentimiento. Y tú decides. ¿Vas a seguir a Cristo como tu Señor? Él te va a dar su Espíritu y su poder para empezar a limpiar tu vida de toda esa inmundicia. Aunque tú sientas que eres esclavo, esclava o adicto a cualquier pecado, no lo eres. Eres hijo de Dios ahora. Dios no te va a dejar solo. Te va a llenar con su Espíritu Santo para que tengas el poder de quebrar ese mal hábito. Hasta que lo abandones. Porque tú no eres un borracho ya. No eres un ladrón. No eres un adúltero. No eres un fornicario. No eres un marihuano. No eres un cocainómano. No eres un pornógrafo. No eres eso. Tú eres un hijo de Dios. Dios ha enviado su Espíritu a tu vida para santificarte, para limpiarte. No te va a dejar, pero tienes que dar la lucha. Un verdadero cristiano nunca va a hacer un pacto de paz con ningún pecado. Aunque caigas un millón de veces en la misma tentación, nunca te vas a sentar a la mesa con Satanás y decirle, ¿sabes qué, Sata? La neta, no puedo con el alcohol. Mira, voy a ser fiel a Dios en todo, pero en eso, acá tú y yo, pues, vamos a hacer un tratado de paz. No, no puedes hacer eso. Aunque luches con el alcohol hasta el último aliento, tú debes de decir, nunca voy a dejar de dar la lucha. Mi Dios me liberó del pecado. Yo soy un hijo de Dios. Pero cualquier cristiano o iglesia que diga, no, está bien, Dios está contento con tu madre. Dios, es que Dios está enamorado de ti. Nunca Dios va a decir, ay, está bien, está bien. No. Ese es un falso evangelio de libertinaje que te dice, repite una oración, Dios está contento con tu vida de pecado. No, no es cierto. No es cierto. Claro, el que comenzó la buena obra, nuestro Señor Jesucristo, la va a perfeccionar algún día. Va a tomar en algunos, en un día Dios te libra del pecado y en otros es un proceso largo de restauración, pero ese proceso avanza y Dios lo va a perfeccionar algún día. No te desanimes, Dios está contigo. El verdadero evangelio llama al hombre al arrepentimiento y a una nueva vida de sometimiento al Señorío de Cristo, una vida consagrada a la gloria de Dios y su santidad. Una vida consagrada a la proclamación del evangelio. No es una vida centrada en nosotros mismos. Es una vida cristocéntrica. No debemos tolerar en la iglesia. No debemos tolerar ni siquiera en nuestra casa predicadores que insisten en una gracia pecaminosa. Supuesta libertad. Esos predicadores que siempre están insistiendo en sus mensajes que tú tienes derechos, que tú tienes derechos, que tú eres importante, que tú eres lo más importante. En lugar de que agradar a Dios es lo más importante. Vivir para la gloria de Dios, vivir para el progreso del evangelio, cuidar el testimonio de Cristo entre los que no lo conocen, de mirar la necesidad que tienen ellos de conocer la salvación y la santificación, porque nuestro Dios es santo. ¿Qué espera Dios del hombre, hermanos? ¿Nada más que se salve o también que se santifique después de que sea salvo? ¿Verdad? Si no esperara a Dios la santificación, ¿por qué les da su Espíritu Santo? ¿Saben por qué nos da Dios el Espíritu Santo? Para santificarnos. Entonces, muchas iglesias que dicen ser cristianas insisten tanto en la gracia y en la libertad que hay en Cristo para justificar estilos de vida condescendientes con el mundo y con la carne. Por ejemplo, insisten en la libertad que Dios nos ha dado para beber bebidas alcohólicas. Al cabo la Biblia dice, el pecado es no emborracharse. Y se agarran de versículos como este de pretexto para tomar seguido. Aunque en nuestra sociedad, hasta los no creyentes, dicen, ah, tú tomas, oh, yo pensé que eras cristiano. No, no, sí soy, pero soy de otros, soy de los nuevos. Además soy orgánico, pásame la verde. Creada por Dios. ¿De veras? Tatuarse, ¿qué es mi libertad, no? ¿Qué hay de malo tatuarse? Esa es la pregunta incorrecta. ¿Qué es lo mejor? Esa es la pregunta correcta. ¿Qué hay de malo tatuarme? Está volteando hacia atrás. ¿Qué es lo mejor tatuarme? ¿Es lo mejor tatuarme? Ahora, no quiero hacer sentir culpables a los que ya se tatuaron. Pues ya se tatuaron. ¿Ya qué, verdad? Les hablo a los que todavía no se tatúan. Ir a todo tipo de fiestas, ir a bares, ver programas, ver películas de televisión o en internet sin restricción, escuchar música de todo tipo, entablar noviazgos, entre tantas y tantas otras cosas que en muchas iglesias se consienten bajo la supuesta gracia y la libertad. Es cierto, le decimos a los que están afuera, vengan como son, para que el Señor los cambie. Pero a los que ya están adentro, dejen que el Señor los cambie tal y como los llamó, para transformarlos, ¿verdad? El cristianismo verdadero no es un cristianismo centrado en nosotros, en que yo me sienta bien. Es un cristianismo de la cruz, de estar dispuesto a sufrir para llevar este evangelio. La única forma en que el evangelio de Jesús va a llegar a todo el mundo es cuando los cristianos tomen la cruz de Cristo. No es cuando reclamen sus derechos. ¿Qué yo sabré? Es mi libertad en Cristo. Esa perspectiva de tú eres lo más importante, tus derechos son lo más importante, eso no es la mentalidad de Cristo. La mentalidad de Cristo es, ya sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, hagámoslo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y volviendo ya a Gálatas, a modo de conclusión, versículo Gálatas 6:7. De Dios nadie se burla. ¿Qué significa esa frase? Dios no es engañado. ¿Me entienden? Tú puedes decir, es que me engañaron. Ay, sí, Dios no sabe. Tú sabías que estaban enseñando la mentira, pero como te convenía, era, te quedabas calladito. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. El principio de la siembra y la cosecha tiene tanto contenido que lo vamos a dejar para la próxima enseñanza de esta serie. Baste decir aquí en este punto, Dios no puede ser burlado. No toleres falsos evangelios porque harán efecto en tu conducta. Procure el arrepentimiento, apégate al amor y a la gracia de nuestro Dios por medio de la fe en Cristo en su obra. ¿Por qué? El evangelio sigue bajo ataque. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tú nos llamaste por la gracia a vivir bajo el señorío de Cristo. Oramos, Señor, para que ninguno entre nosotros se deje engañar, ni haga tregua con el pecado, ni con la mentira de que por obras. Es por la obra y por la persona de nuestro majestuoso Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que tenemos una nueva vida, en cuyo nombre oramos. Amén.